vayas a bailar el son de las copetonas. Cuando vayas al tango, ponte tus naguas azules, porque salgas a bailar sábado, domingo y lunes. Cuando vayas al tango, ponte tus naguas de seda, pa' que te pases con otro, pídele a Dios que me muera. Hubo quien me lo dijera, que yo pusiera el columpio para que otro se meciera. Dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida.